Y aquí me pongo a cantar delante de estos señores. Quisiera en este momento por mi boca arrojar flores. Mi marido anoche vino de cegar, no me dijo nada, no me quiso hablar. Si me lo dijo, no se lo entendí. La noche pasada solita dormí. Otra vez vuelvo a cantar, porque antes no me acordé de darle las buenas tardes, y ahora se las daré. Mi marido anoche vino de cegar, no me dijo nada, no me quiso hablar. Y si me lo dijo, no se lo entendí, la noche pasada solita dormí.